María Irene, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo estás, Martín? Bien, bien. Bueno, creo que la introducción que hice... es perfecta. Modestia aparte, está bien, digamos, como para introducir a la gente. ¿Qué es lo que están viendo los concejales con este proyecto de redondeamiento y con el trabajo en comisión del mismo, María Irene? Tal cual vos lo dijiste. Y sí, realmente ha sido un proyecto presentado por el intendente que es de una magnitud tal como lo has definido vos, perfecta. En el sentido de que yo participé junto con la concejal Patané y el concejal Frías de las reuniones que se vinieron haciendo en la DELO, como bien dijiste, y con la secretaria también de Obras Públicas. Desde febrero del 2010 es que nos reuníamos en la DELO, pero lo más importante de todo esto es la participación de las distintas instituciones. Uh-huh. Porque ahí nos encontramos que no solamente estaba el Departamento Ejecutivo, sino que también estaba la sociedad rural, el centro de ingenieros, Copelectric, el centro de almaceneros, y principalmente los arquitectos, que en realidad ellos son los que le fueron dando este marco distinto al anteproyecto de ordenanza que envió el intendente. Así como te digo, fuimos transitando los distintos meses con un ida y vuelta. O sea, el Ejecutivo presentaba las propuestas y la gente, al participar vía mail, enviaba las, digamos, contrarrespuestas o las opiniones, y así se fue armando este anteproyecto. Una vez que se pudo consensuar, se presentó en el Consejo Deliberante, primero pasó por la Comisión de Infraestructura y recién esta semana, la semana anterior, entró en la Comisión de Hacienda con un dictamen parcial, digamos, como que, bueno, algunos bloques se expedían en la próxima comisión, algunos aprobaron medianamente, digamos, en forma general. Uh-huh. A nosotros en la Comisión de Hacienda nos pareció que teníamos que invitar a los actores de este proyecto. Así fue que invitamos a la contadora Endere, de la DELO, invitamos a los arquitectos, estuvieron Mario Aravito, Julio Vidé y Arguiñena, el arquitecto Arguiñena, estuvo Lorenzo Yáñez por Obras Sanitarias también. Fueron invitados otros, pero realmente es una hora, a las 10 de la mañana de un día de semana, algunos no pudieron asistir. Uh-huh. Bueno, fue realmente una reunión muy, muy, muy agradable y muy se explayaron todos muy bien con respecto a esto. En un momento dado, los proyectos cuando entran al Consejo Deliberante son para debatirlos y también para que se aporten nuevas ideas y o en algunas cosas que no se está de acuerdo con el proyecto también. En ese aspecto, bueno, hubo algunas definiciones por parte del PI y también el arquitecto Cladera hizo un aporte específico. Pero, bueno, nosotros le pedimos que, a ver si él quería plasmarlo, si quería hacerlo en forma escrita, como ya lo había manifestado el PI que lo iba a hacer, pero él, el arquitecto, dijo, no, yo prefiero dar la idea, pero que surja desde el Ejecutivo. Así que ahí, bueno, nos quedamos un poco sin esa parte completa, digamos. Pero él después no lo pudo terminar esto porque se retiró de la comisión y nosotros seguimos debatiendo durante una hora más. Así que esta parte del arquitecto Cladera quedaría un poquito inconclusa hasta ver qué va a ser. Uh-huh. Ahora, como vos bien dijiste, al hablar de ordenamiento territorial, ¿qué es lo que quiso hacer el intendente? Con una visión realmente de futuro, como estamos acostumbrados a escucharlo al intendente, él lo que quiere es localizar, digamos, seleccionar y regular todas las actividades humanas que hay en el Partido de Olavarría. Para esto, ¿qué hay que hacer? Hay que tener en cuenta infinidad de cosas, como son recursos naturales, protección ambiental, medio físico, natural, implementar planes, programas, evaluar recursos, los usos del suelo, bueno, asegurar mejor calidad de vida. Entonces, hicieron muy bien de parte del Ejecutivo al tratar de dividir estos anteproyectos de ordenanza. Hola. Sí, sí, la escucho. La escucho. Que se había cortado. Y estos anteproyectos de ordenanza están divididos en focalizar sobre estaciones de servicio, que también en estas reuniones estaban los dueños de las estaciones de servicio. Ese es un punto bastante álgido, sí, María Irene, ¿verdad? Exactamente. Ese es el punto donde más hincapié se hizo en la reunión de Hacienda, ver dónde están ubicadas. Hay, yo me acuerdo que en esas reuniones que asistíamos, muy bien lo explicaba Lorenzo Yáñez desde el punto de vista de obras sanitarias, la importancia del agua y el tener cerca en algunas estaciones de servicio el arroyo. Claro. Y es donde no pueden estar las estaciones de servicio también. Por lo que yo recuerdo, en la presentación del anteproyecto allí por el mes de diciembre, sí, iban a ser excluidas las habilitaciones de estaciones de servicio dentro, sí, del límite de las cuatro avenidas. Exactamente. Sí, exactamente. Y el arroyo, de las tres avenidas y el arroyo, mejor dicho, por decirlo de alguna manera. Exacto, se busca que las próximas estaciones de servicio estén fuera de las cuatro avenidas. Ahí también el concejal del PIB va a presentar una modificación que fue aceptada por la contadora Endere, así que todavía esto está en un proceso de rearmado. Uh-huh. Como otra cosa también es interesante en este proyecto, es también la situación de los talleres que tenemos en toda la ciudad. Los talleres de todo tipo, reubicarlos, localizarlos, los que están, que se pongan en condiciones, en fin, tratar de buscar, de no perjudicar al vecino tampoco. Esto, María Irene, para que quede en claro, porque fue una de las primeras preguntas que le hicimos entre todos los periodistas allí por el mes de diciembre, esto es para los emprendimientos a radicarse. Sí, a radicarse, y los que están, que también se pongan en regla, porque hay que fijarse también en esto que se habló mucho el otro día en la Comisión de Hacienda, es en algunos talleres que pueden perjudicar con polución, con sonidos y demás al vecino. Uh-huh. Entonces, tratar de que los que están sean respetuosos de su vecino, ¿me entendés? Porque para esto es también este respeto en las distintas actividades que hay con respecto a los vecinos. Que quede claro, no mudarlos, pero que sí modifiquen por ahí la manera de trabajar. Exactamente. Eso también es muy importante. Otra cosa que se habló, además de los talleres, son de los depósitos. Porque los depósitos se calificaron también en 1, 2, 3, según tipo de depósito que haya, porque hay muchos depósitos con respecto a alimentos inocuos, hay infinidad de cosas que por ahí habría que tener la ordenanza cerca para... Es muy larga. Muy específica, además, también. ¿Cómo? Muy específica. Muy específica. Yo me acuerdo que también en aquella época, por el mes de marzo, se empezó a tratar la zona de cría de animales también, que tenían que estar, explicaba Lorenzo, a 300 metros de las napas de agua. Se trabajó pero con tanta precisión que fue realmente un placer poder intervenir en todo esto. María Irene, ¿usted cree que esto puede llegar a aprobarse en lo que va del año o por el trabajo que ustedes han tenido en comisión de Hacienda cree que va a dar para mucho el estudio? No, yo estoy prácticamente segura que esto se va a aprobar. Se va a aprobar con modificaciones, algunas que ya han sido propuestas. Ya te digo, faltaría por ahí que Clarera, si es gustoso, la plasmara, porque en realidad lo manifestó y estuvimos de acuerdo. Él lo manifestó en forma verbal, pero nosotros le pedíamos, porque bueno, como arquitecto que es, viste, por ahí lo hace en forma escrita y es más fácil de entenderlo. Y bueno, y otras cosas que ya también dijo el PIB que iba a alcanzar y estaba de acuerdo la contadora Endere. Así que yo creo que esto va a salir aprobado por unanimidad. Bien, ¿esto sale de Hacienda y pasa a alguna otra comisión? Pasa a la Comisión de Legislación, que es la última y que ya casi estaría, nosotros le estamos dando el formato y faltarían algunos detalles en legislación. Bien, acá, María Irene, nos llega una consulta de oyentes, quizá usted no tiene la letra chica de la ordenanza a mano, igual por ahí puede tratar de ver si recuerdo o no. Hay una pregunta puntual que se refiere a las barracas, ¿sí? Que son... digamos, establecimientos que no son de los más amigables con la naturaleza y con el entorno, todo lo que tiene que ver con el cultivo de cueros y demás. Sí, se planteó eso, pero también no quiero aventurarme a decir, ¿va a salir aprobado como está o va a estar con algunas modificaciones? Lo estamos viendo, no quiero decir si se va a aceptar como está o se va a tomar alguna medida. Por ahora se está viendo. Esto para que también los vecinos sepan, ¿puede ir un vecino al Consejo Deliberante a interiorizarse de lo que están, lo que están trabajando ustedes, mostrar sus opiniones y demás? Totalmente, cuando guste, nosotros estamos en el Consejo a disposición de los vecinos de Olavarría, no hay ningún tipo de problema y yo tengo el proyecto en la comisión, así que cuando se quieran acercar los vecinos no tenemos ningún problema en conversar con ellos. María Irene, vamos a seguir este tema lo más que podamos porque es muy importante, es muy ambicioso y además es para charlarlo de manera muy larga porque es muy específico. Es muy específico. La contadora Endere está a disposición también de los vecinos que quieran en la Adelo, en la calle Moreno, casi San Martín. Es una persona que ha trabajado muy, digamos, como vos decís, con la letra chica de esto. Además, Mucho aporte hizo, aunque no lo quieran creer, el Centro de Martilleros tuvo mucho que ver en esto también, porque hay que ver la evaluación de las casas, cómo ha ido cambiando, es decir, es un marco muy grande que tiene este anteproyecto, muy interesante. Esto también, por lo que yo recuerdo, se iba a empezar a replicar en las localidades, ya se viene trabajando con la mesa de reordenamiento de las localidades y demás. Sí, yo ya asistí a la primera reunión que se hizo en Sierra Chica. Uh-huh. Ya fuimos a Sierra Chica y estuvimos con los vecinos y estuvimos hablando de este reordenamiento. Bien. María Irene, bueno, le prometemos que vamos a seguir el tema, seguramente vamos a reiterar el contacto, si no es con usted va a ser con algún concejal de otra fuerza para que también exprese su opinión y ver si el Ejecutivo quiere darla, pero es un tema que, digamos, tiene muchas aristas. Le agradecemos la comunicación. No, al contrario, gracias a ustedes. Hasta luego. Estábamos hablando con María Irene Blanco, que es titular de la Comisión de Hacienda del Consejo Deliberante.